presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a otra emisión de Flashback. Yo soy José Z, les doy la bienvenida. Este es el Flashback, el episodio 172. Y pues como cada Flashback los llevamos de vuelta al pasado y pues a reavivar esos recuerdos, o al menos aquellos que no vivieron esas épocas, pues que sepan de qué hablamos los que estamos ya más chavorrucos. Y pues también un programa que parecía que iba a ser improvisado, pero como que los temas se dieron y ahorita van a ver por qué. Sí, sobre todo que son buenos temas, ambos. Bueno, como ya les dije, les agradecemos que estén aquí, que nos estén escuchando en vivo o que nos hayan descargado pues para escucharnos. Y pues ahora sí, le doy entrada ya para que salude, que está acompañado en esta emisión, Paco. Hola, ¿qué tal, gente? Buenas noches, saludos a toda la gente que nos escucha en vivo, a la gente que está en el chat, en el Mixler, pues a la gente que nos descargue. Hoy vamos a hablar de Garou Densetsu, mejor conocido como Garou Mark of the Wolves. Sí, porque Garou Densetsu es la saga completa. Ajá, y pero aquí se conoce como Garou Mark of the Wolves, un juego que apareció por ahí de 1999 y que jugué muchísimos años después. Y es, yo creo que el máximo esplendor de los juegos de pelea que pudo haber alcanzado SNK fuera de un King of Fighters. Y bueno, ahorita les voy a platicar muchísimo acerca de este juego, porque pues a mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con SNK de los 90, 2000. Y hoy desafortunadamente el señor Kike no viene, el calor está de la fregada, llovió así como 5 minutos, entonces hace más calor. Espero que toda la gente pues esté pues fresquecita donde quiera que se encuentren. Yo no estoy fresquecito, así que pues ya vamos a dar las redes sociales y todo eso, ¿no? Sí, ya aquí soportando el clima, pero bueno, el chiste es sacar el programa bien. Y bueno, recordar aceptar los medios de contacto que tenemos: facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, también tenemos nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx. Y tenemos nuestro sitio web, por supuesto, www.resetmx.com o www.resetmx.reviews. Hay esos dos sitios donde esos dos dominios más bien, donde pues por donde pueden acceder al sitio y donde pueden descargar este podcast y ver muchas notas, información, coberturas y demás sobre videojuegos, sobre tecnología, sobre cine y varias cosas más. Y no hacemos spoilers de juegos. Sobre todo. Así es. Y bueno, ya ahora sí, pues ya nada más les debo ahorita los saludos, si acaso ahorita, porque nada más puedo ver el Mixler, que ahí está Draft Rate o Rate, no sé si es Draft Rate, pero como sea, y otro que hice elsewhere, pues gracias a por estar ahí acompañándonos. Y en cuanto aquí reaccione mi navegador, porque se trabó bien gacho, les seguiré con los saludos a los que nos acompañan en vivo ahí en el chat interno. Y pues vamos con la música de este buen juego, que como suele ser con los juegos de peleas de SNK, tiene una muy buena música, así que disfrútenla. Y ya estamos de regreso de ese intro musical de la música de Garou Mark of the Wolves. Y y también una disculpa porque el audio estuvo un poco bajito con este Paco, pero ya lo corregimos. Y ahora sí, ya para que el resto del programa pueda escucharse bien. Y pues vamos ya con este gran juego de... que fue pues el cierre de la saga de Fatal Fury o Garou de Tetsu. Y pues que marcó lo que lo que sería pues el futuro de la historia de muchos de los personajes. Tal vez no de todos, no mencionan todos, pero pues al menos ponen los más representativos en el juego. Y pues vamos a con el intro, Paco, a ver si nos puedes dar un intro de este juego. Bueno, pues les vamos a hablar de Spin Master. Este es un juego de yo-yo, salen los tipos, que son vaqueros. Ah, perdón, es que íbamos a hablar de Spin Master, pero al final decidimos cambiarlo por este juegazo. Como ya les dije, apareció en 1999, es parte de la saga de Fatal Fury. De hecho, creo que es el último título que apareció de esta saga. Apareció para los arcades. Posteriormente apareció una edición para Dreamcast en el 2001. Hubo una edición para PlayStation 2. Y bueno, después los pudimos encontrar en, me parece que en Xbox Live Arcade y en PSN para PlayStation 3, me parece. Y bueno, ¿qué les puedo comentar de este juego? Nos narra la historia pues del personaje principal, que siempre ha sido Terry Bogard, básicamente. Terry Bogard es así el icono de esta saga. Sí. Mascota, una de las mascotas más importantes también de SNK. De hecho, por eso por ese logo en el juego de de la estrella. ¿De la estrella? Sí, que siempre ha sido la que lo representa a él. De hecho, también aquí Rock trae una estrella en su chamarra. Uh-huh. Con alas. Sí. Que no sé si quieres de una vez contar la historia o no esperamos. Ahorita les cuento. Bueno, les decía aquí Terry. Pues ya es un Terry más maduro. Ya es un Terry un poco más viejo de lo que se viene utilizando. De hecho, hasta el diseño cambia. Ya no trae su típico chaleco roto con su marca distinguida estrella en la parte de atrás, color rojo, y su gorra. Aquí viene sin gorra. Trae el cabello largo, cortado como... no sé. Más bien el cabello suelto, sobre todo. Cabello suelto, pero lo trae un poquito más corto de lo usual que lo llegaba a utilizar. Y deja algunos movimientos fuera de su repertorio. Y bueno, aquí la historia se basa básicamente en que Terry pues por fin logra vencer a Geese Howard. Pero Geese Howard tenía un hijo. Su hijo se llama Rock Howard. Y bueno, Terry al pues matar a su papá, se siente culpable. Y lo que hace es que él pues le enseña artes marciales, le enseña el estilo de pelea callejero. Y Rock Howard pues es digamos que el coprotagonista de esta saga, que de hecho es muy importante porque combina dos estilos de pelea, el estilo de Geese y de Terry. Es un personaje muy muy balanceado, muy poderoso también si lo sabes utilizar, ya que tiene counters, tiene overheads, tiene el Rising Tackle que usa una enseñanza de su maestro Terry. Y digo, mezcla varios ahí ataques muy muy interesantes. Pero encontramos personajes nuevos, que eso es lo más padre. Están los hijos de Kim Kapwam, que si recuerdan, Kim es este maestro de Taekwondo, defensor de la justicia, una persona súper recta y que se dedicaba a reformar a ladrones y asesinos y de este asunto, como Choi y Chang. Y también encontramos alumnos de Takuma Sakazaki, de Río. Algunos alumnos de Andy Bogard, que aunque no están en el juego estos personajes, pues los mencionan de cierta forma, ¿no? Y encontramos personajes que aparecían en la serie de KOF, como Gato, como Tizoc, que tengo la leve sospecha de que el dinosaurio peleador que va a salir en KOF 14, pues tiene algo que ver con Tizoc, ¿no? Porque realmente tienen el mismo cuerpo. A lo mejor Tizoc lo desenmascararon y se puso esa máscara de dinosaurio. No estaría mal. ¿Qué más encontramos? Encontramos a Freeman, que es un asesino. Que no sabemos mucho de él, pero que nos dice que cuando Kim tuvo, digamos que las ganas de arrestarlo, pues él lo dejó muy mal herido. Lo cual pues nos suena un poco interesante, porque pues Kim es un excelente peleador. Ya lo saben. Y aquí la historia, a pesar de que Terry aparece, se centra mucho en Rock, ya que Rock tiene pues la obligación de buscar a su madre y saber por qué desapareció. Y pues esto es como siempre, pues el Fatal Fury es un torneo, pero no como tal, no lo anuncian como un torneo básicamente, ya solo se dan madrazos al por mayor, porque ah, me caes mal, pues tú también, pues vamos a darnos, ¿no? Y pues este es un poquito de Fatal Fury, Garuden Tetsu Mark of the Wolves, que les comentaba que llegó a ser uno de los juegos más competitivos de Senkai y más difíciles, porque el gameplay, el juego es demasiado técnico, muy sí. Muy técnico para los estándares de esa época. Sí, era el 99. De plano se sintió un juego muy diferente a lo que había en las plataformas de SNK, pues porque muchos pues se fueron más por el lado de los de los movimientos especiales, de los hacer más ataques super combos y todo ese relajo. Y este juego se fue por otro lado. Se podría uh-huh. decir que comparando con los juegos de Capcom, este es como equivalente al Street Fighter 3. De hecho, fue la respuesta de SNK para ese juego. Y si se dan cuenta, pues los dos juegos son sumamente técnicos, sumamente te piden una ejecución casi perfecta para poder hacer combos. Y se nota mucho a la hora de que tomas el juego. Cualquier persona puede empezar a probarlo, pero no mucha gente puede volverse un maestro como tal dentro del juego. Yo creo que aquí les quiero comentar rápidamente que el esquema de juego eran los clásicos ya cuatro botones de SNK: puño chico, patada chica, puño fuerte y patada fuerte, que es A, B, C y D. Y la única diferencia que hay entre otros Fatal Furies, pues también tiene su barra de Super Power y era P Power, que no era super, no sé, era un poder más poderoso. Pero había una barrita que al principio de que tú escogías a tu personaje y te decía dónde querías poner la barra, que se llamaba Top, que significa Tactical Offensive Position System, que básicamente lo único que hacía era que cuando llegabas a ese punto de la barra y te pegaban, tu barrita se iba regenerando. Entonces, si podías hacer buenas guardias y cuidarte, podías ir incrementando tu salud, aunque esta barra al pegarte bajaba muchísimo más rápido que tu sangre normal. Y podías hacer un ataque especial con C y con D, que era como un overhead. Lo que hacía era que el personaje que tuvieras en turno brincaba encima del oponente y le daba un golpe sobre la cabeza, que si el otro estaba agachado, pues conectaba y podía hacer un link de un combo. Y eso es básicamente lo más importante. Sí. Ahorita, si quieren, platicamos un poco de los personajes, de sus motivaciones. Y pues yo, el que les puedo decir, que juego, les digo, es un juego, es una obra maestra. Utiliza el motor gráfico de The Last Blade, que es un juego de espadas de SNK. Muy muy bonito también, muy pues no es muy muy famoso, muy poca gente lo tuvo la oportunidad de probarlo o las ganas de hacerlo. Y de hecho ya tenemos un programa de ese, así para que lo chequen también. Así es, con Kaede, que es el protagonista de esa serie, que se volvió Super Saiyajin también. Y pues lo pueden checar el programa. Y pues les digo, Garou es, yo creo que uno de los mejores juegos de SNK, pero que también pues pasó desapercibido, porque en ese momento estaba Street Fighter 3, estaba Marvel vs. Capcom, estaba dos años de que saliera y de que toda la gente por fin se quitara ese problema de ¿quién es mejor, Kyo o Ryu? ¿Yori o Ken? Porque después de eso apareció el Capcom vs. SNK 2001, Battle of the Millennium o Millennium Fight, no me acuerdo, creo que era eso. Y pues SNK, este juego de SNK fue, yo creo que el último bastión de la pureza de SNK como compañía, porque después empezó a deformar y fue cuando tuvieron sus problemas financieros. Shinkiro se fue, ya no hizo más dibujos. El último fue KOF 2000, después la compró Eolid, que era una empresa coreana, y de ahí pues se vino todo un declive, ¿no? Y hasta ahorita que estamos viendo el renacimiento de SNK con KOF 13, KOF 14, que está próximo a salir para PlayStation 4. Y ahora sí quiero que platiquemos un poquito de cuáles eran tus personajes favoritos, mi querido Sorcerer. Pero como ya te conozco, pues seguro son monas chinas. Y bueno, eso fue el juego y... No es cierto, no es que sí te... Cada vez sí te emocionaste. Contaste desde el principio de la historia hasta el fin de la historia de SNK casi casi. Pero bueno, regresando ya al formato del juego. Hablar también que este juego, también algo que quitó de Fatal Fury, que era clásico en pues la mayoría de los juegos, era la pelea en dos planos, ya que ya no te mueves en dos planos, es uno solo, precisamente por ese elemento técnico que, o ese formato técnico que tiene el juego, que pues aquella mecánica no, pues no checaba mucho luego a la hora de hacer más compleja la pelea. Y pues en sí, gráficamente, como ya dijiste, pues usa mucho la plataforma de Last Blade, entonces se nota mucho en, tanto desde los retratos de los personajes hasta los escenarios, que están bastante bien, y de hecho ahí tienen sus detallitos, muchos de los escenarios, porque es algo que sí mantiene de sobre todo los Real Bout, que no sé si te acordarás que en los Real Bout, cuando acorralas a tu contrincante contra la pared, lo sacabas del escenario y se caía el oponente, y si no tenías cuidado también tú podías caer, y es algo que en varios escenarios puede suceder también aquí en este juego de Garou. Aparte de eso, y ya dijiste pues lo de la mecánica del top, que pues básicamente lo que haces es escoger como una barra especial, o un espacio donde se activa como una barra especial, que puede ser que esa se coloca a lo largo de tu barra de salud, y lo puedes poner tanto al principio cuando tienes la barra llena, como al final ya cuando pues estás a punto de darte KO. Entonces ahí sí es a tu elección, dependiendo de cómo sea tu formato de pelea. Y pues como ya dijo Paco, pues te va a dar movimientos especiales y cierta pues ventaja en cuanto a ataques. Y de hecho también cuando estás en esa barra, hay algunos movimientos especiales extra que puedes activar, que pues es muy útil si lo aplicas en el momento que más te convenga, dependiendo de cómo manejes tu pelea. Y bueno, ya hablando de lo que son personajes favoritos y todo eso, ahí en mi caso, pues como dijiste, yo siempre tiendo a escoger primero a las chicas en todos los juegos, y pues en este caso mi favorita era Hotaru. Tiene unos combos bastante largos y bastante técnicos, que de hecho muchos decían que trababa a esa tipa. Y también llegué a usar a esta villana, tal vez no tanto, porque no sé, como que la sentía un poco más rígida en algunas cosas, y era como que sus ataques más contundentes, y no, como que no, en ese formato de juego no lo sentí tan cómodo. Ok. De hecho, aquí evitan, ya no tienes esa opción de que das dos veces para adelante con la palanca y te dan un running, ya no corre, el personaje hace dash. Entonces eso ahí como que cambia un poquito el formato. Igual un poco como Fatal Fury. Pero ahorita que mencionas a Hotaru, que es por cierto es Hotaru Futaba, que es hermana de Gato, pero la motivación de Jotaro es, ay, voy a buscar a mi hermano. Sí, muy genérico. Y el gato dice, no, yo no soy tu hermano, aunque tengamos la misma jeta. Y pues no la acepta, ¿no? Pero al final pues sí, ay, sí eres mi hermana. Y Jotaro tiene, ¿saben qué? Me recuerda un poquito a Athena Asamiya, ya que tiene poderes así como de energía, muy muy a la Psycho Soldier. Y es un personaje muy balanceado, de hecho, ¿saben? Muy muy balanceado, es muy poderosa también si la sabes utilizar, ya que tiene uppercuts, puede regresar ataques de energía si lo haces bien, que era una U con la pata, me parece, y aventaba así como un escudo, como Atena, que salía de sus piernas y podía regresar los ataques. Eso era muy, muy interesante porque te daba mucho dinamismo con ella. Era muy rápida, pero no bajaba mucho. Y mencionas a Villanet, que es Bone Janet, una pirata que suena como Nami de One Piece, porque pues a ella lo que le mueve es igual es la lana. Y siempre que pelea, pues salen así como 5 o 6 piratas al lado de ella y se van, ¿no? Así, de son como hecho, su crew. La capitana, ¿no? De los piratas. Ajá, su crew. Y yo creo que ella es la que tiene, pues, el diseño de personaje, pues, más sensual, ¿no? Es el eye candy del juego. Sí. Porque pelea en un vestido morado, abierto hasta la pierna, hasta arriba casi. Y pelea raro porque tiene ataques como que a veces no van con su diseño. Pero es una excelente peleadora, sin duda. En lo particular, pues ya saben, mi personaje favorito de este juego es Terry. Porque Terry... Es un clásico. Tiene, sí, es, aparte de que es un clásico, pues es la nostalgia de ver a Terry. Al principio me causaba conflicto porque pues no tenía gorra. Y yo decía, ay, pues porque este güey no tiene gorra, se ve bien pinche raro, ¿no? Y después te acostumbras. Le metieron 3 ataques nuevos. Y yo creo que lo mejor que le pudieron haber hecho a Terry es darle otro super. Que si recuerdan en la saga de King of Fighters, donde mucha gente más lo conoce, pues tiene el Power Geyser, que si lo hace super, pues hace 3. Y tiene un hombrazo, que al final termina con un Power Geyser. Un Power Geyser. Pero aquí, al momento de que haces las dos U's hacia adelante con patada fuerte o patada chica, dependiendo tu nivel de poder, hace el ya famoso y bien querido el Buster Wolf, que hace que es un ataque que se arroja en una velocidad impresionante y te da como 5 o 6 hits, ¿no? Y se ve muy, muy padre. Ah, sí, sí, no manches. Y pues... lo puedes hacer como puño fuerte, puño chico, hacerle 2 combos y conectarlo, o sea, cancelarlo con ese especial, y se ve muy impresionante el Buster Wolf. A ver, nada más hay un espacio para saludar a Zombie Avery, que acaba de llegar. Hola, Zombie. Saludos, ¿no? Que dice que llegó tarde, pero llegó. Ah, y también saludos al señor Quique Cabuto, que nos está escribiendo, que anda de Jaime, recogiendo gente en el aeropuerto y trayendo. Creo que está trabajando de taxista. Así que saludos al señor Quique, que anda de Jaime, llévame a tal lugar. Sí, señor. ¿No? Sí. Y bueno, les decía también de Rock. Rock también es un personaje, les digo, también utiliza el estilo totalmente de Terry. Chamarra de piel, pantalón de mezclilla, botas, guantes de motociclista. Y es un gran diseño. Y a lo mejor mucha gente no lo ubica, pero si recuerdan en KOF 2002, cuando Terry gana, hacía como una pose, como una pistola, y sale un niñito al lado de él. Ese es Rock Howard. Para la gente que no lo conoce. De hecho, también aparece en Capcom vs. SNK2, ya como personaje jugable, y es un gran personaje. Y pues tiene counters, tiene el poder oculto que tiene Geass, lo cual lo hace un personaje muy peligroso. Y yo creo que pues Rock es de los personajes más poderosos que puedes encontrar en el juego, ¿no? Sí, pues es que conjuntó mucho de lo que... de las bondades de ambos predecesores. Así es, y uff, un gran personaje. Y de hecho su super, el más poderoso que tiene, es un ataque de Geass Howard, que tienes que... Lo difícil de este ataque era que al momento de realizarlo, que era creo que una U con 2 botones, tenías que seguir apretando la secuencia de los botones para que el personaje pudiera hacer el ataque completo. Si no te sabías la secuencia o no te salía, pues no le bajabas mucho. Al momento de que lo terminabas, hacía un poder de energía y bajaba, yo creo que un cuarto o un poquito más de poder. Entonces sí era un ataque muy devastador, si lograbas asestarlo. También después encontramos a los hijos de Kim. Sí, quería hablar de ellos. Kim tiene 2 hijos, pero pues el güey como que no tiene mucha imaginación, porque los dos se llaman Kim. Sí. ¿No? O sea, pues ponle Kim. También ese güey ponle Kim. Nada más que uno es Kim Dong Juan. Kim Dong Han, pues no sé, Kim Dong Juan. Que es el personaje, tiene un diseño súper rebelde, pelito parado, así skate, con rayitas así despintadas, tipo sesechero. utiliza un traje de color oscuro con rayas rojas, y tiene la característica de que sus ataques son de electricidad. Y bueno, Kim Dong-hwan tiene el perfil de que se siente un pro en el taekwondo, y pues no entrena, ¿no? No es dice, soy muy bueno para esto, entonces no voy a entrenar. Y de hecho, si lo notan, al momento de compararlos con los dos hermanos, Kim Dong-hwan tiene los ataques como que con menos técnica. Pero pues háblame, Sorcerer, de él. ¿De quién? ¿De Kim Dong-hwan? Sí, del de rayos. Pues más que nada lo que quería mencionar es que él y Kim Jae-hoon, su hermano, tienen un estilo de pelea muy estético. Siempre que los veía pelear me gustaba ver toda su gama de movimientos, que eran, lucen mucho, sobre todo que siento que refinaron de alguna manera los clásicos movimientos que ya tenía su padre, pero también agregan, claro, otros nuevos. Pero como dices, Kim Dong-hwan, como que sus movimientos son más sucios, más menos refinados. De hecho, me acuerdo que luego los combos con Kim Jae-hoon, su hermano, eran más como que se veía más toda la secuencia de golpes que sacaba el personaje. Y de hecho, me acuerdo que había muchos, llegué a ver a varios que se habían hecho expertos con ese personaje, porque pues es uno de los que le puede sacar mucho jugo. Sí, de hecho sí, de hecho Kim Jae-hoon es un personaje ultra técnico, entonces muy muy bueno. ¿Cómo ven? Sí, y además el diseño de ambos, sobre todo son distintos. Uh-huh. Son totalmente distintos, ya que Kim Jae-hoon trae traje blanco con líneas verdes, y como dice, sus técnicas son más pulidas. De hecho sí, porque al momento de que, por ejemplo, haces una U con el puño fuerte y lo dejas apretado, el personaje puede dejar cargando el ataque hasta que tú decides cuándo soltarlo. De hecho, es algo, no me acordaba de eso, pero sí es cierto, llegué a ver a los que ya manejaban bien el personaje, como luego sí estaban esperando, y nada, de repente bolas, le soltaban el remate a sus oponentes, que era algo bien padre de ver. A ver qué pasó, Paco, ahí sí es. O te silenciaste. Ah, verdad, no, es que creo que anda medio ocupado. Pero pues Garou, a final de cuentas, refinó todo lo que ya había puesto en juegos de Fatal Fury, porque de alguna manera los juegos de Fatal Fury habían tenido un estilo un tanto más rudo, menos refinado que podía haber sido con The King of Fighters, pero llegó un punto donde de repente empezó ya a evolucionar pues hacia lo que fue este juego, empezando pues con los juegos, sobre todo los de Wild Bout, que ya se veía como ese cambio de estilo y ese cambio de formato, de cómo ahora eran las peleas, de que no era todo basado en movimientos especiales que pum, así que explotaban y hacían volar al oponente, sino que eran más movimientos de tipo combo, donde ibas conectando y encontrar los tiempos o los movimientos oportunos para ir sacando los movimientos especiales o simplemente los golpes normales. O sea, ahí contaba, a partir de los de Rebound y pues con que ya cuenta mucho más, como que importa más que aproveches cada golpe que usas, que no te bases mucho en los movimientos especiales. De hecho, como muchos principiantes, cuando empecé a jugar este juego, me acuerdo que, pues típico, quieres aprender los movimientos especiales y quieres andarlos sacando mucho para pues como que lo ves como que tu carta triunfadora, pero pero conforme vas desarrollando los combates, vas viendo que tienen potencial, pues los simples golpes que vas sacando con los diferentes botones, que eso luego es suficiente y bastante bien para ir sacando muchos de los combates. Así es. Y también, ya volvemos a los personajes. El siguiente personaje que encontramos, ya hablamos de los hijos de Kim, que de hecho hacen cameos en KOF 2002 y aparecen en algún otro título, me parece, ¿no? De peleas de como chibis, no me acuerdo bien. Estoy ya como muy viejito. El siguiente personaje tiene una cualidad muy extraña, ya que se llama Marco Rodríguez, pero en América se llama Bot. No recuerdo bien el apellido, la verdad es que no salía, solo decía Bot. Y es un personaje que utiliza el estilo Kyokuken Ryu, de los dojo de los Sakazaki. Es digamos que el Ryu de este juego. Y pues ya saben, tiene su clásico Hadouken, su clásico Shoryuken. Tiene unas patadas que me parecen mucho más eficientes, al estilo como de Dan y Vicky, ya que se arroja con una patada hacia adelante y da dos golpes en su versión fuerte, y en su versión débil pues te da uno y te bota. Y pues sus especiales ya saben, el gancho, el Kyokuken, el poder el de grandote, de energía, y el de los golpes, que pues, ya todos sabemos que lo hace Ryo y Takuma, ¿no? Y es un personaje muy balanceado. Yo creo que es el personaje con el que los principiantes podrían entrar, ya que la velocidad del juego es muy rápida, pues él se adapta perfecto para los nuevos. Y pues no sé, es afroamericano, para la gente que no sabe. Y pues se ve, tiene como un peinado como rockabilly, como de rufián de manga japonés, de esos que traen como esponjado el cabello. Se ve chistoso, pero es un buen diseño y me gusta el personaje. No sé, ¿quieres hablar un poquito acerca de él o ya le seguimos? Vamos a seguirle. El siguiente, como les decía, es Gato, que es hermano de Jotaro. Gato Futaba, pero Gato es un personaje que trae así como un estilo de Kung Fu Chi. Trae también un traje así como de Kung Fu. Él por lo regular pelea en unas cascadas de fondo. Se ven muy bonitas. Los escenarios, por cierto, los escenarios son muy vivos, tienen muchos detalles y están muy bonitos. Y este escenario de las cascadas pues es uno de ellos. El problema aquí con Gato es que al principio, si lo pruebas, yo creo que es el personaje más difícil de dominar, ya que tiene varios ataques que se hace como en combinaciones, ¿no? Una U para atrás y hace como un golpe en el piso. Y dependiendo de la combinación de botones que tú aprietes, es el movimiento que va a realizar. Es un personaje muy muy técnico, es el más difícil de manejar. Solamente se lo recomiendo a los expertos, porque es un poco también complicado de poder conectar con sus ataques. Pero tiene poderes muy chidos, que si llegas al punto de dominarlo, yo creo que es muy improbable que alguien te pueda ganar utilizando a cualquier otro, ¿eh? Y no tiene ataques de energía ni nada por el estilo. Y a pesar de eso, me recuerda mucho a los personajes de origen chino de varios de los juegos de Fatal Fury. Como que tiene cierto parecido en su estilo a esos personajes. Sí, de hecho es todo el estilo de Fatal Fury, la verdad. Es uno de esos personajes que sabes que va con ese universo. Y que lo obtuvimos la oportunidad de verlo en KOF 2013, en el equipo del Fatal Fury Team, con Terry Bogard, ya con este diseño de sin gorra, y con Tizoc, que Tizoc es nuestro siguiente personaje, que es un luchador mexicano, que trae un traje de un águila. De hecho es un águila de color rojo, de un tamaño real para los mexicanos, básicamente, ya que el güey está enorme. Es el personaje más grande del juego. Está enorme ese cabrón y está súper mamado. O sea, tiene músculo en el músculo y el músculo tiene músculo. O sea, súper mamado. Es como el Zangief este juego. Pero a pesar de que es muy pesado, llega a ser un poco más hábil, porque tiene muchos ataques de rapidez. Y bueno, tiene, es grappler, es un luchador, obviamente hace llaves, y hace neta llaves bien, bien manchadas, que si de 3, 4, de 3 yo creo que sí te baja casi el 70-80% de tu sangre. Sí, está bien canijo, y luego que de repente se sorprende porque también es un tanto acrobático. Así es muy acrobático, porque de hecho tiene ataques que de donde esté parado puede rebotar en las paredes y agarrarte con llaves en el aire. O hacer algo, tú avientas una bola de energía y él puede hacer que gire en el aire y caerte con los pies y darte otra llave. O sea, es un personaje también muy interesante. Se escapa un poco de los clappers tradicionales, ya que es muy rápido también. Y tiene un agarre muy, muy largo. O sea, si estás como a medio un cuerpo, tiene chance de poder agarrarte y te deja indefenso. Es muy poderoso. En Japón lo conocen como el grifo enmascarado, para que tengan ahí pues el dato de trivia. Grifo más. Ajá, y a continuación viene uno de los personajes que me parece. Espérate, nada más mencionar de que, bueno, ya con esta introducción de Tizoc ya sabrán de dónde entonces viene este personaje, porque de repente lo metieron en varios juegos ahí de SNK, esos crossovers y demás, que muchos se preguntan, bueno, ¿y ese tipo qué onda? ¿De dónde viene o qué? Sí, viene de Fatal Fury, y de hecho Tizoc hace también un cameo en King of Fighters 2002. Si juegan en el stage de México, aparece Duke, que es un personaje de Art Fighting. Ya ven que están como en las pirámides. Uh-huh. Hay un personaje que se llama Duke, que es un tipo con una camisa azul. Muy poca gente lo conoce, básicamente. Y atrás Tizoc, que está parado en las pirámides, así, todo esplendoroso, cruzado de manos, viendo hacia el horizonte y, según esto, viéndose la pelea. Y ahí lo pueden más o menos detectar. Les digo, ya apareció después, creo que en el 11 también. El 11 ya también no, en el SBC Chaos, ¿no? No, en Chaos no salió él. Es en K vs Capcom Chaos, no. Él no aparece. ¿O sí? No me acuerdo. Creo que no, él no sale. ¿No? Y no. Y bueno, es un personaje interesante. Les digo, no sé por qué tengo la impresión de que Tizoc es el luchador que tiene el traje ese de dinosaurio. No, a lo mejor salen con que pues es su hermano, ¿no? Típico. O alguna estupidez así. Pero bueno, me alegra mucho que SNK siempre ha tomado en cuenta mucho a México. Siempre. En la mayoría de sus juegos hay una referencia a nuestro país y se agradece mucho. Ya una vez hicimos un artículo de Sun Reset, a ver si todavía está por ahí, lo pueden buscar a lo mejor. Referencias de los juegos de México en los juegos. Yo hice un artículo de KOF 97, me parece, ahí para que lo chequen. Después está, les decía, uno de mis personajes favoritos, porque su estilo de pelea me late mucho, es Kevin Ryan, que bueno, es un policía amigo de yo no sé realmente cuál sea la relación de Kevin, porque tiene un estilo muy similar al de Blue Mary. Pues con pelean al estilo de Sambo. No sé cuál sea la relación. Por ahí creo que es su hermano o algo así. Porque pues no son pareja, ¿no? Porque Terry anda con Mari o Mari quiere andar con Terry. No sé, cualquiera de las dos. Pero me gusta muchísimo el estilo. No tiene ataques de energía, también es un como estilo grappler. Pero hay un ataque que me gusta mucho, que en lo particular es cuando te da una patada a los pies. Y si te conecta, como que te levanta y en el aire te agarra y te da un rodillazo con fuego, ¿no? Y no sé por qué me gusta mucho ese tipo de movimientos. Es un personaje pesado, es de los más fuertes, de los que más bajan sus ataques. Y tiene la peculiaridad de que hay un niñito atrás de él que lo está apoyando. Y ese niñito es hijo de un ex compañero suyo que murió. Y pues él está buscando, ya saben, al asesino y quién lo mató. Y mientras cuida al pequeño, que trae así como un casco como de soldado. Y pues es un personaje grande. Es rubio, cabello también. Es blanco, cabello rubio. Les digo, se parece mucho a algo de Blue Mary. Pero no sé bien cuál sea la relación como tal. Y no les quiero mentir porque ay, sigue su primo, no, no, ¿verdad? ¿Algo? No, quería hablar de otro personaje. A ver, ¿con cuál vas a seguir? Pues ya es el último que queda, que es Freeman. ¿Sí hablamos de Hokutomaru? Ah, no hablamos de Hokutomaru. Bueno, habla de Hokutomaru tú. Sí, este personaje a simple vista te quedas como que es el personaje cómico del juego, por simplemente por su apariencia. Porque así a simple vista no intuyes que es ninja. Sobre todo con esa capita que se carga, o carpita, o bufanda, de esa típica que le ponen a los héroes japoneses. Sí, es como una bufandita. Ajá. Y unas espadas de madera. Pues, ¿qué tiene de especial este personaje? Que pues es el discípulo de Andy Bogart. Que yo en mi juventud pensé realmente, decía, ese es el hijo de May, de Andy. Qué equivocado estaba yo. Sí, yo decía, no, ese es el hijo de Andy y de May. Y pues no es su hijo, es su alumno nada más. Nada más, de él no me acuerdo muy bien de sus movimientos, a ver si me refrescas un poco la memoria. Ah, pues avienta shurikens. Tiene el lance ese que Andy Bogart hace con los pies, una U hacia adelante con las patadas, y el personaje se arroja con los pies hacia ti. Sí. Y tiene un ataque muy, no es muy poderoso, es molesto, que haces una U para atrás con el puño, y lo que hace el personaje es que desaparece del escenario y aparece arriba de ti con un ataque de su espada. Es un ataque muy, muy sorpresivo. De hecho, si te lo aplican seguido, es molesto también. Y ese es de los ataques como que más castrosos, por así llamarlo. Y es un personaje no muy fuerte, pero es muy, muy ágil. Muy, muy ágil. Y entonces en una de esas sí te puede sorprender. Y si se dan cuenta, tiene mucho del estilo de Mai Shiranui. Ya que te ataca con fuego. Shuriken, al final, bueno, su poder fuerte ya con de los shurikens, primero arroja shurikens y después los arroja con fuego, con ice, con fuego. Entonces me recuerda mucho a Mai. Pues al final de cuentas Andy entrena con el padre de Mai. Ajá, es el mismo estilo, pero pues ya ves que Andy no arroja poderes de energía en algunos juegos de King of Fighters, entonces por ahí la diferencia. Pero es un personaje muy entretenido, que pues está chido. De hecho, la motivación de él es, pues voy a entrar al torneo para que mi maestro vea que soy muy fuerte y bla. Ya saben, ¿no? Siempre eso de querer ser más fuerte, que son los japoneses. Ahora, según yo, aparece de este juego también Andy Bogart. No me acuerdo. No, yo no me acuerdo haberlo visto. O a lo mejor es en las versiones de consola. Que aparece con su ese traje ya, que trae como una camisa negra debajo de su traje normal. No me viene a la mente, es que también yo no lo jugué consolas, yo solo jugué maquinitas. Y pues no sabría ir a resolverte tu duda, pero no me parece como que haya salido un cameo de Andy. Aquí en la hojita que hice. Igual y sí, no quiero decir que yo tengo la zona absoluta, pero no recuerdo haber visto Andy Bogart. Pues sí, ahí queda un poco la pregunta al aire ahí. Sí, ahí para que lo chequen, y los que tengan 300 descarguenlo y lo pueden. Y bueno, ya por último, y para casi ya despedirnos, están tres personajes que nos faltan, que es Freeman, ya lo dijimos, es un asesino, que pues no sabe mucho de él. Tiene ataques como de como al estilo de Yori Yagami, ya en los últimos cops, que ya no tiene su poder de fuego y te ataca con rasguños, con garras. Pues Freeman es como ese estilo. Pues es un personaje ahí, es como de carga en algunos, es de carga de hecho, es interesantón. Y pues el diseño es como de la chica del aro, con el cabello rojo y para abajo no llegas a ver el rostro. Pues creo que más bien un personaje olvidable, muy genérico. Interesante, se, pero... Su diseño se me hace una mezcla entre este... Ay, se me fue el nombre de este tipo güero de King of Fighters. Pues hay muchos güeros. Bueno, el güero flaco. El equipo de este Kyo. Ah, Benimaru Nikaido. Ándale, como una mezcla entre Benimaru y este... Y Yori. Benimaru es, ándale, más o menos, nada más que Benimaru pues es el pimpinela del equipo japonés, ¿no? Sí. El pimpinela escarlata, es el exótico, básicamente. Un gran personaje, Benimaru Nikaido, con excelentes combos, no me puedo quejar de él. Siempre me sacó de muchos apuros en muchas ocasiones. Y bueno, pues Freeman, pues nada, no hay mucho que contar, tampoco hay mucha historia. Y solamente ha aparecido esa, el personaje en este juego, no recuerdo haberlo visto en otro. Después tenemos a los dos jefes finales, que es el jefe, uno se llama Grant, que es un diablo, aparece con la máscara de diablo, con capa y un pantalón holgado. Es un personaje molesto porque realmente al final ya la máquina se pone absurdamente estúpida y brinca y te hace un uppercut. Te agachas y te hace un overhead. O sea, ya sí es tener mucha habilidad para poder superar a este personaje. Muy fuerte, pero pues ahí... Y bueno, el último es Caín. Que Caín es un tipo muy elegante con un traje. Con un traje que tiene así como lanes. No sé, como de chambelán, podría decirse. No me viene a la mente otra cosa. Pero resulta que es el hermano de la mamá de Rock. Entonces viene siendo el tío de Rock Howard. Pero como. Fíjate, algo común que tienen hacer con los jefes. En los juegos de SNK es que los ponen muy llamativos y muy elegantes, así como que sí. Para que impresionen. Sí, de hecho, desde Rogal, donde ya Rogal salía a golpearte con un traje sastre, ya era muy impresionante. Y aquí Caín es un personaje también de carga, uno también muy difícil de controlar, ya que todos los ataques son de carga, y para hacer los links sí está un poco complicado. Sí es un personaje para avanzados. Y tiene poderes de fuego al estilo de Yori Yagami. Algo muy raro porque tampoco nunca han dado como que su origen y tampoco ya ha aparecido en otros juegos. Pero es un personaje interesante. Lo más rescatable es que es tío de Rock. Y ya una vez que lo vences, pues ya te dice cuál fue su motivo para llevarse a su mamá y bla, bla, bla. Entonces, pues... podrían checar este juego, les dije, la forma más fácil de conseguirlo en estos momentos en Xbox Live Arcade y en PC, que está Garou Mark of the Wolves, ya debe de costar como 150 pesos, nada, les da 200 puntitos de Gamer Points, y nada más les quiero comentar que el último logro, que es con B. Jeanette, está perrísimo, neta, está perrísimo. A ver, versiones actuales, entonces Live Arcade, también en el PlayStation Network. Incluso hay versiones que ahí sí no les recomendaría jugar de esas para iOS y Android. Imagine, no. No, con una pantalla táctil jugar juegos de pelea es la muerte. Sí, no se los recomiendo, no es la mejor forma de jugarlo. Si pueden ir por ahí en un arcade, unos arcades escondidos y que encuentren uno, pues a lo mejor. Pero no es la forma óptima. Les digo, esa de PSN, pues es lo más fácil, yo creo, PSN y Xbox Live, para que le dé una checada. Les digo, les da 200 puntos y son muy sencillos. Acaba el juego en Survival, gana 10 peleas seguidas en Live, gana 20 peleas en total, termina la historia, bla, bla, bla. Pero el logro de Villanet está cabrón, o sea, a mí me costó muchísimo trabajo. Obviamente tengo los 200 puntos, pero me costó un chingo, la verdad. Debo decirles que está muy difícil. Ya que hay una cosa que no mencionamos, que es como un estilo parry al Street Fighter. Pero sí. Aquí el parry se llama Just Defense. Pero el parry no es como el Street Fighter, el parry lo hacías hacia adelante. Aquí el parry es hacia atrás. Y debes de ser exacto al momento de hacerlo para que te diga el Just Defense y como que destanteas al oponente. El último logro que me costó sacar, que es ese, tienes que hacer un ataque especial con Villanet. Les voy a explicar cómo para que si lo quieren llegar a sacar. Tienen que hacer un Just Defense, o sea que si te atacan, hagas la palanca hacia atrás en el momento preciso. Y una vez que destanteas al enemigo, tienes que apretar, creo que es B, X y D. Así los tres botones. B, C y D, perdón. Para que haya un ataque especial. Ese es el logro. Pero está cabrón. Manches. Y también les recuerdo que hubo adaptaciones para Dreamcast y para PlayStation 2. Por si ahí la encuentran, pues ya saben, también hay esas versiones para aquellos coleccionistas que tengan esas consolas. ¿Sí? Sí. Dreamcast y Play 2. Ah, bueno, ahí no tan bien para jugar tampoco los controles. Mucho menos la del Dreamcast, que su control no está chido para ese tipo de juegos. Porque la palanca te deja así una ampolla. Y dígamelo a mí. Pero ya ves que terminas luego usando el pad digital. Ah, sí, pero no está tan padre. No eran tan prácticos como ahora los controles. Sí, vamos a hacer el control más pinche incómodo del mundo. Sí, que nos saquen ampollas, claro. Ya no es como ahorita, que es más fácil. Y pues eso fue Garou. Les podemos hablar mucho del sistema de juego, pero al final del día no lo van a entender, lo tendrán que ver. Tendrán que jugarlo para poder decir si es bueno o no. Les digo que está al nivel de Street Fighter 3 en cuestión de técnica. Puede parecer sencillo al principio, pero pues sí se va complicando. Ya cuando te pones competitivamente a hacerlo, a probarlo, pues sí te da mucha tela de donde cortar. Y pues ya, eso es Garou. Un juego olvidado y por todo el mundo, de hecho. Sí, como que lo, sobre todo porque como que fue perdiendo popularidad y notoriedad la saga de Fatal Fury. Y luego que Garou, como que mucha gente no se enteró que era pues un juego de la saga de Fatal Fury. Pues o sea, al muchos, momento de cambiarle el nombre. Sí, como que muchos pensaron que era un juego diferente o independiente. Sí, y de hecho fue opacado por su hermano menor, King of Fighters. Uh-huh. Pues ya está Street Fighter, empezaron con el apogeo del SNK versus Capcom. Y yo creo que entre ese lapso, pues la gente lo dejó en el olvido. Y esos juegos que si lo pueden tener, les va a dar muchísima diversión. Si tienen amigos para echar la reta, pues obviamente. Y es que además, muy bueno. Además, hay que mencionar que este juego, pues ya salió ya cuando iba prácticamente de salida ya el Neo Geo, cuando ya estaba con sus últimos juegos ya para la plataforma. Sí, de hecho sí. De hecho ya era de los últimos, porque después creo que cambiaron la plataforma ya para el 2001. Y ya después, pues obviamente el Neo Wave también ocupó la mejor plataforma de juegos de pelea, pero ese fue el último juego que apareció de King of Fighters, creo. Hasta después, pues ya el 14, el 13, el 14, el 13 y el 12. Pero el KOF Neo Wave es el juego que tiene la mejor plataforma de peleas que pudo utilizar SNK en ese momento. Pero también, pues mucha gente no jugó Neo Wave porque era un Dream Match, pero pues ya la gente estaba cansada de KOF y de que ya era lo mismo siempre. Y empezaron con sus combos infinitos y que no te dejo bajar si te agarro, y pues ya, se pierde la emoción. Y aquí no, aquí hay estrategia, hay movimientos, hay personajes interesantes, un roster decente para la época, y creo que vale la pena, mucho la pena que lo lleguen a checar. Y esa sería mi conclusión total. Sí, más que nada que lo recuerden o que lo chequen, porque es un juego bastante rescatable. Y que yo creo que fue un digno cierre de la saga de Fatal Fury. Con arte muy bonito. Sí. Sí, y personajes que por sí solos destacan. Sí, los diseños de SNK siempre han sido superiores a los de Capcom. Cualquier personaje de SNK tiene mejor diseño que los de Capcom. Sin duda. No sé, como que SNK se fue más por el diseño más dramático, más de impacto. Por los detalles, muchísimos detalles. Ajá, y Capcom se fue más pues por el estilo más de dibujo animado. No, y para esa época SNK se diferencia mucho de Capcom porque sí te da un trasfondo del personaje. ¿Sabías que Kyo era un estudiante de una escuela que entró al torneo, ganó el torneo y se hizo el equipo japonés? Bla, bla, bla. Pero de Ryu no sabías ni madres. Pues no, así que cada quien saca su interpretación. No, pues es un pinche vagabundo que va por ahí peleando. ¿Nada más? ¿Sabías eso? Ah, va, ¿y luego? No, pues ya. Y Bison, pues es el malo, güey. ¿Qué espera? ¿Qué quieres saber, güey? Es el malo, güey. Y acá sabes que Rugal es un mercenario que hizo el torneo para hacernos esto a todos, bla, bla, bla, bla. ¿No? Eso era la diferencia y eso es lo que te llamaba mucho. ¿Pero qué te diría que así que profundidad de historia que digas tampoco? Ah, o sea, pues no. Porque mucho de la historia ya profundizada de todo el universo de SNK. Ya después todo se fue al demonio. ¿No? Después todo se fue al demonio como debe de ser en un juego de pelea. Te digo, no, y se cuenta todo, mucho de eso en manga, porque en los juegos en sí no te cuentan tanto. Te dan pues no, así pero como que pistas. Pero no es muy divertido jugarlo y descubrir el final. Sí, porque digo, hay que ubicar en cierta medida. Pero pues en esos años no era muy fácil conseguir el manga. El internet apenas estaba empezando. Pues yo, como lo conocemos ahora. Yo conocí muchos aficionados a King of Fighters que se chutaron, que consiguieron y se chutaron muchos de los mangas que cuentan la historia. Y de hecho, de ahí se fue pasando como de boca en boca las historias de los personajes. Sí, de hecho, eso era lo padre de esas épocas, que cada quien te contaba una teoría distinta. Y o sea, tú hacías la tuya y ya la ibas esparciendo por todo el mundo, evangelizando a los no creyentes. Por ejemplo, algo que yo siempre me quedé con la idea es que Terry Bogard es el personaje más trágico en cuanto a romances, porque todas las chicas con las que salió terminaron muertas. De hecho, en uno de los mangas, incluso por ahí mencionan, no sé qué tan cierto sea eso o qué tan oficial sea esa versión de la historia, que hay un punto de la historia donde está Lumery y termina muriendo. Pues ojalá que no he llegado a ese punto, según yo no, porque pues Lumery, como saben, pues se puede defender increíblemente bien. Es mi personaje femenino favorito de todos los juegos de pelea habidos y por haber en el fucking mundo. Y sí, pues Terry tiene ese problema, que toda la chica que se interesa en él pues se nos petatea. Y pues al Terry también, pues ese buen interés como Rigo, nada más quiere andar peleando por el mundo ahí de vagabundo. Pues para ver quién es más fuerte, básicamente. Él es así como Ryu. Aunque te diré que es como que más, más emocional. Uy, es más carismático también. La gorrita, en cada juego diferente que salía, decía Art of Fighting, decía Fatal Fury, decía Senkei, decía KOF. Un personaje increíblemente icónico, Terry Bogard, que mucha gente debe de conocer por ahí. Y sí, bueno, al final, según yo, no tiene ese problema con Blue Mary. Ojalá que no, porque yo sí soy bien fan de la Blue, de la María Azul. Entonces, pues no, que no se muera nunca. No sé si vaya a aparecer en el nuevo King of Fighters, pero me gustaría mucho que apareciera, porque te digo, tiene combos increíbles, Mari, y poderes increíbles, y el diseño está bien chido. Chaparrita, así, bien chida. ¿No? Pues sí, nada más ahí es como que siempre fue un personaje más técnico, entonces también no era tan fácil aproximarse a él. Sí, y de hecho, si se fijan en los intros de los KOF después del 97, Mary y Terry ya tenían así como una entrada especial de que, ¡ay, Terry! ¡Ay! Y el Terry se levantaba la gorrita y como que le coqueteaba, ¿no? Entonces estaba chido eso. Y desafortunadamente, pues ya después de este juego de Garou, pues ya no hubo otra entrega, ya no hubo una parte 2 ni nada por el estilo. Entonces, pues nada más nos quedamos con esta joya olvidada por el tiempo y por las personas. Pero pues hoy vinimos a recordarla un poquito para que pues le den un chance de probarla, de buscarlo, de encontrarlo y pues que se maravillen, ¿no? Con un juego de peleas que ahora pues los juegos son en 3D y todo este asunto, pero este juego clásico da mucho juego, muchas horas de diversión, historias pues ahí más o menos interesantonas, pero un diseño de personajes increíble. Ningún personaje de este juego es aburrido o se ve hecho al aventón. Probablemente a lo mejor los hermanos Kim, pero también si buscas entre ellos hay muchos detalles diferentes. A ver, y dejamos un poco olvidado al chat, que ahí fíjate, está Mictlantecuhtli está en el de Mixler. Ah, saludos Mictlantecuhtli. Y ahí menciona de que es un diseño muy bueno y que le gustaría verlos en KOF. Yo creo que esa era la tirada de SNK en algún punto, uh-huh, exportar a estos tipos de personajes, porque les digo, ya en el 2002 ya sale a Rock ahí como personaje ahí, como bueno en NPC, pero sale ahí al lado de Terry y yo dije, ah, pues unos añitos más y ya sale Rock, bueno, pero no, ya nunca apareció. Jeanette sí llegó a King of Fighters. Y otros comentarios, Hokotomaru aparece en el final de Mai de SBC Chaos. Órale, eso no lo sabía. Y también los comentarios del chat interno que están ahí hablando de varios aspectos del juego, Zombie de Berkeley y Sullivan 19121. Saludos a Sullivan. Que ahí ya lleva un ratito ahí que llegó. Sí, trabaja en Monster Inc. Saludos. Y que dice que es un gran juego comprendido por muchos. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Y y también dicen eso del drama que muchos arman ahí con la, o novela, que arman ahí con Mary y con Terry. Uf. Y se queja ahí el zombie de Berkeley de que no lo saludamos. ¿Qué pasó? Ya tiene rato. ¿Cómo no? Te saludamos dos veces. Hola de nuevo. Ya me debes 10 pesos. No, saludos, zombie. Gracias por venir. Gracias a Soli. A Sullivan. Por allá en el Mictlantecuhtli, en el Mixler. Saludos a todos. Espero que también ya lo recomienden a sus amigos para que se vuelvan creyentes de SNK. Desafortunadamente, la compañía pues ya no es lo que llegó a ser en algún punto, que opacaba Street Fighter con la mano en la cintura. Y pues bueno, vamos a ver el resurgimiento de KOF 14, de la saga KOF como tal, porque pues el 13 sí estuvo muy muy chido, pero duró 2 años en el Evo y a su casa. Y pues espero que este juego, que a mí todavía no me termina de convencer ese diseño de personajes, ese arte que están manejando, ojalá que me equivoque y que el gameplay esté muy padre y eso hará que deje pasar el diseño. Es que me recuerda muchísimo a Maximum Impact. Puta, que era horrible ese juego. Esas siempre, no sé por qué siempre echan a perder sus versiones, sus pasos al 3D de los juegos. Pues ya ves que Tekken y Virtua Fighter lo hicieron muy muy bien, Dead or Alive, de cierta forma. Entonces, pues muchos decían, pues vámonos al 3D porque es el futuro y qué equivocados estábamos. Sí, todo mundo subiéndose al tren del 3D. Al tren de la moda, sí, del tren del 3D. Pero no, el futuro no se quedó ahí, nada más series que sí realmente son buenas. Que en particular, pues yo no juego, pero no puedo decir que son malas. Te digo Tekken, Virtua Fighter y Dead or Alive, que son las que más recuerdo. Y pues ya, son las únicas que lograron sobrevivir a ese salto. Y que a la vez han evolucionado y pulido su propio sistema de juego en 3D. Y ya no hay queja alguna, ¿no? De que, ay, es que este juego está mal. Y no, son perfectos en lo poco que lo hacen. De hecho, también ahí lo que me decepciona es ya ves de los rediseños que han hecho de Athena, donde quieren como que emular o quieren hacer todavía más lindo lo que es originalmente era el diseño, pero no, o sea, no le dan al clavo, no encuentran el estilo que originalmente la hizo popular. Pues no he visto el diseño de Athena en este nuevo juego, pero Athena Es cabello largo, güey. Es más, cabello largo y colegiala ya con eso, güey. Eso a toda la gente que es fan de Atena le encanta. De hecho, no, creo que ya lo he mencionado una vez. Tengo un amigo que jugaba mucho con Atena. O sea, era así de, no, yo, su tercio siempre era Atena y dos güeyes más. No importaba el orden. Pero, ¿sabes qué? Que cuando le cortaron el cabello en el KOF 99, dijo, no, güey. No, güey, no me gusta Atena, güey. Güey, pero pues es la Nel, güey. No está chida, güey. Ya sí, no quiero jugar con Atena. Todo el mundo se quejó de eso. Y dejó de jugar con Atena a Samilla. ¿Por qué no tener el cabello largo? Hazme el favor. Ajá, es raro, pero a veces pasa que una chica que te gusta se corta el cabello y dices, no, ¿qué te hiciste? Ya no me gustas. Y me pasó con varios amigos también que decían eso. Es que, güey, se corta el cabello de mi novia y ya no me late. Y yo, güey, pero pues es la misma mujer. ¿Por qué no te va a gustar? No sé, se le fue el moño. Y eso pasó con Atena. Le cortaron el cabello y... bye. Me pregunto qué modificación le podrían hacer a los personajes de Capcom para que dejen de ser populares. No, ya no se puede. Ya no puedes hacer. Ya Capcom. Y bueno, sus personajes que ya son tan emblemáticos. Ya por lo mucho que les hagas, ¿no? Ya, o sea, por ejemplo, Ken. A Ken y su peinado de príncipe, de horrible, de güey de estética. Y la gente todo sigue jugando con Ken, que es un. Ken es un top tier ahorita del juego de Street Fighter. Kami, que según le cambiaron la cara y la modificaron y la arreglaron y quedó muy bien. Pero pues yo la veo muy parecida. Sí, Chun-Li es totalmente igualita en todos los juegos. Nada más le está metido cada vez más fanservice. Sí, creo que eso tiene las piernas más grandes, pero no me quejo, adelante. No, y los trajes. Sí, el traje de cuando trae cabello suelto, uff. Muy bueno el traje. El de policía también está chido. Y no, o sea, lo que le hagas los personajes, ya son tan conocidos y famosos que no importa, no los podrías afectar. Ya ves lo de Ken que se quejaron, pero no pasó nada. Sí, eso me veo que dice que Gail se ve bien. Chafa. Ah, sí, Gael ya es oficial, ya trae uniformito de oficial, ya no es soldado. Es el guardia ahí que te encuentras en la entrada. Sí, parece ahí. A ver, ¿a dónde? ¿A qué viene? Oh, espérese, pues déjeme pasar. Pues sí, ahí está. Bueno, pues ahí está el juego. Pues yo creo que ya es todo lo que yo tengo que decir. No sé si tú quieres decir algo rápido, no sé. No, creo que así que se notó nuestro gran aprecio por Garou Marco de Wolves. Y pues sí. Más recomendación, creo que ya está de sobra, ya hicimos bastante recomendación de este juego. En cualquier formato jueguenlo, es un clásico que deben al menos probar una vez, y sobre todo si se dan de que aprecian pues los juegos de pelea. Claro. Sin duda es una recomendación que deben de tomar en cuenta. Y pues bueno, hagamos una pausa ya para ir cortando y regresar hace un momento. Ok. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. Y pues ya con ese intro de esa canción medio como que es, tiene temática de nostalgia. Pues vamos, esta vez en un segmento un poco más corto de este, va a ser más corto de pues el espacio nostálgico, y así que danos este la introducción a este segmento, Paco. Pues básicamente, ya siempre digo así, pues no, vamos a hablar de los videoclubs, que probablemente mucha gente de ustedes no los conozca. Los videoclubs era como el Blockbuster, pero para los pobres, donde había un videoclub cerca de tu casa. Había películas, de entrada eran betas, que los betas pues eran unos cassettes así enormes, unos cassettes de plástico que tenían cinta magnética dentro donde guardabas información. Y no, y pues ahí guardaban los VHS, de hecho. No, y guardaban películas, nada más que pues guardabas películas de una hora y media, de una hora, así, ¿no? Y los videoclubs se dedicaban a rentarte este tipo pues de artículos que ponías en tu videocasetera, o sea, en tu Xbox One, ¿no? Entonces así metías el cassette. Era algo similar al Xbox One, básicamente. Sí, de hecho, estéticamente sí. Se parece mucho, entonces se pueden dar una idea de cómo llegaron a ser para la gente que no nos conozca. Y metías el cassette, así como, es más, si se acuerdan del Nintendo, era algo similar, tenías que meter el cartucho hasta el fondo, y para que cerrar, sí. O ya tenía puertita automática. De hecho, el DSD fue como que quiso imitar ese formato, esa presentación. Ajá, y ya pues le ponías play, y ya podías ver tu película con salida VGA, ¿no? ¿Qué eran? Los RCA. RCA, sí. RCA, o antena, porque ya ves que los primeros modelos, pues... Sí, las antenas son entonces, pinche dolor, pinche dolor de cabeza, pinches antenas, las pinches odio. Porque ay, que se enchuecó tantito la puntita, y ah, pinche madre, era un pedo. Igual como en todo en la vida, si se les enchueca la puntita también es un pedo, muchachos. If you know what I mean, pero bueno. El punto es que ya, pues muy alegremente tú ibas al videoclub. Decías, no, pues me voy a llevar 2-3 películas, y te daban así, igual que en Blockbuster, de 3-4 días, dependiendo de la cantidad de movies, pues para que tú te las echaras, ¿no? Las películas. Que por lo regular era de rentar en fin de semana. Sí, de hecho sí. El punto es que, pues, la neta, la calidad era horrible. Variable. Era lo que había. Variable, porque porque también ya ves, o sea, la versión barata de los videoclubs, de los que manejaba Televisa, que era Videovisión. Videocentro. No, Videovisión era la barata. Videocentro era ¿sí? Videovisión. Sí, cierto, tienes razón. Sí, porque Videocentro ya eran acá los videoclubs ya más de categoría que te rentaban. Sí, ya era más pro Videocentro, tienes razón. Y Videovisión pues lo ponían en cualquier localito ahí que encontraban, y órale, ahí están las películas de su marca, de ellos, que era qué, Videovisa creo que era. Ah, y les digo, imagínense el Blockbuster, pero en vez de DVDs había unas cajotas, sí, que guardaban unos cassetesotes para meter unas maquinotas. Que como dato curioso, no sé quién fue el imbécil que hizo las primeras videocaseteras, y muy padres y todo, pero no le puso al güey, no le puso rewind. O sea, no le puso para que regresas la pinche película. Entonces había dos formas de regresar la película. Bueno, sí. Agarrabas un... No, las primeras no tenían, güey. Sí, sí tenían, pero era muy, muy... No, porque yo me acuerdo que la primera que tuve no tenía, porque el negocio era venderte un dispositivo extra para que la regresaras. Así, ya tiene la regresadora, dice, no, pues le vendo una. Y ya, pues, le tienes que comprar la pinche regresadora, porque no, pero si no... a mí se me hace que más en tu modelo era medio de los chapitos. Pues eran arcaicos, güey. Porque digo, acuérdate que el formato beta lo lanzó Sony, y por lo regular no sacan aparatos y una tan de, así, tan completos. Y tuve dos betas y una no tenía rewind, güey. De hecho, cuando compraron la segunda ya tenía rewind. Bueno, el punto es que, algún imbécil ingeniero no le puso el rewind, entonces te vendían videocassette, regresadoras, sí, con forma de carritos. Eran las más comunes, las de carritos. Un carrito rojo, era el clásico. Y pues lo que hacía esto, pues que la metías y te regresaba la película. Y la forma pues más estándar y que mucha gente ocupaba, le metían un aparato ahí a las cabezas de la cinta y le daban vueltas. ¿No? Entonces sí. Eso era... Sí, estaba es chido. Y Carlito Macó, para terminar de regresar, era la típica musiquita ahí como de serie de Navidad, algo así. Y ya, pues, metías el cassette, bajabas el carrito, regresaba y ya se abría el carrito y ya sacabas el cassette. Muy futurista para su época, la verdad, el asunto. Pues eran unos cassettes, pues, de un tamaño, pues, más o menos decente, como un iPad mini, creo que el primero, ¿no? El primera beta. No, más grande ese, no sé. ¿Los cartuchos de beta? Ah, no, sí, es cierto, sí. Eran, como ese tamaño de un iPad mini. Pero después apareció un formato que la única diferencia es que grababa más tiempo de película, muchachos. Almacenaba más información, sí, porque, era la VHS. Sí, porque antes películas largas, luego te las daban en dos o tres. En dos o tres sets. Sí. Entonces la VHS lo que hizo fue que como le cabía más información, pues mucha gente se empezó a ver ese formato. Eso fue de las primeras guerras de formatos, uh-huh, entre la VHS y la Betamax. Que en sí, y bueno, VHS, pues, la calidad era inferior, pero... Era peor porque pues le cabía más información, pero supongo que más distribuida, no sé bien cómo decirles. Menos resolución, además. Pero pues le cabía más cinta, más película. Entonces, no, pues porque ya sí me la aviento completita la película. Ya no tengo que estar cambiando cassettes. Que era como los juegos, como en Mass Effect 1 y en el 2, que decía, inserte el disco 2. Ándale. Y ya metías el pinche disco 2. Y llegas al final y dices, inserte el disco 1. ¡Ah, que la chingada! Así, eso, entonces así era. No me toca esos videos, qué bueno. Entonces, pues así era la forma en que podías ver tu películas. Y no contabas con los estrenos como ahora, que salen a los 2, 3 meses. ¡Puta! Tardaba hasta medios, 8 meses en llegarte una película que salía en el cine. Así que conforme fue avanzando las épocas, cada vez era más cercanos al estreno. Puta, pero no, se tardaba un chinguero en salir una película del cine a tu videocasetera. Y ya cuando salía, pues dices, ay, que a toda madre, ¿no? Pues se la veía así, bien a gusto. Y haciendo una pausa ahí, rescataba un comentario de Sullivan que dice que te cobraban por regresarlas en los videoclubs, porque... Sí, hijos de la chingada. Era típico que, o sea, te decía, no, pues regrese las películas, que te entregue las regresadas. Y si no las entregadas regresadas, de hecho lo revisaban. No, pues que son tanto porque no la entregó regresada. Y ahorita uno pensaría, es absurdo que te cobren nomás por regresar una película. Sí, de hecho sí, pero así pasaba. Y fíjate que te daban, para que tú fueras miembro de un club, de un videoclub, te daban una credencial de cartoncito con tu foto. Sí, de cartulina ahí. Y te la enmicaban. Y ya, pues tú cada vez que ibas, tienes que llevar tu credencial del videoclub, así con tu foto horrible, infantil. Bueno, a mí no me tocó la foto, ¿eh? ¿No? Nada más era la tarjeta sin foto. Ajá. Y ya, pues ya prestabas la tarjeta, decían, sí, le anotamos 3 películas y ya. Y estaba separado igual por secciones, pues acción, comedia, drama, bla, bla, bla. Y había el cuarto del porno. El rinconcito ahí. Siempre había un cuarto del porno. Y si tu videoclub no lo tuvo, no era un videoclub. Ese güey te estaba mintiendo, vendía droga. Porque tenía porno. No, y a propósito, que los videoclubs luego eran así locales bien gachos, donde sí luego así como que les sospechabas porque sí estaban medio feos. Llegó un punto en que el cuarto del porno se volvió la sección del porno, era la mitad del establecimiento, porque ya no había, sí, ya no vendían las películas normales. Sí, y además de que muy... Otro detalle que había es que los videoclubs, sobre todo los pequeños, los que eran así como independientes, como negocios familiares o algo así. Ajá. Las películas que les distribuían eran de esta compañía Videomax. Videomax, sí, cierto. que eran películas, pues se podrá, o sea, de repente sí agarraban algunas que otras famosas, pero muchas de sus películas eran así, pues como películas alternativas, independiente, cine independiente o cine, pues de bajo presupuesto. Y para agarrar películas buenas tienes que ir a cadenas grandes, como ya habíamos dicho, Videocentro, donde no solo te rentaban películas, también te rentaban juegos. Oh, sí. Y ya lo habíamos dicho, que si tú agarras un juego culero, tienes que acabarte ese juego culero el fin de semana porque tu papá no te rentaba otro. Sí, no, sí, el simple hecho de que, ay, tienes un juego que no conoces, pues hay que jugarlo porque te costó. Sí, sí, sí. Y bueno, eso era por parte de los juegos. Entonces yo iba mucho por los juegos con mi papá, pues eran, vamos por unas películas, y ya si estaban de buenas, bueno, te rento un juego. Órale, y ya, pues ya, agarrabas uno, y tenías que ser muy chingón para escoger, porque si no, ya te fregabas todo el fin de semana. Oh. Pero ya hablamos de eso. Y y he de mencionar que cerca de mi casa había un videoclub, de esos que montaban la casa de una persona. Pero algo que tenía peculiar es que, o sea, aparte de que rentaban pues las típicas películas beta, porque era de una época un poco anterior, en ese videoclub tuve la suerte de que rentaban cartuchos de Atari. Uff. Ahí fue donde conocí el juego de E.T. Horrible juego. Pero me intrigó, a final de cuentas, no lo... Pues sí, era E.T., era la película, era Steven Spielberg, ¿qué podía mal ir sal? ¿No? Y fue lo primero que salió mal. Pero, o sea, y... como es tan, tan extraño, tan... Pues terminas disfrutando por eso, por la extrañeza del juego. Pues, no me sorprende de ti ya que tus gustos raros... Pues no nos ha quedado aquí en este programa, ¿verdad? Y otra cosa de los videoclubs, que les digo, tenías que regresarlo a los 4 o 5 días, te cobran los recargos si no las llevabas entregar regresadas, si te pasabas uno o dos días también te lo cobran. Si las perdías te la cobran como nueva los culés, sí. Aunque su película esto así súper madreada. Sí, porque como pasó en chorrocientas manos y videocaseteras de lo más chafa, que se comían la cinta. Así es, porque también había habido caseteras piratas. Y el punto de esos casetes es que la única forma en que se fregaran era que la cinta magnética se saliera, o sea, atorara en tu videocasetera. Sí. Y al momento de sacarlo, lo siento muchachos, esa película ya no servía. Se hacía chicharrón la cinta. Sí, ya no funcionaba. Mucha gente lo que hacía era que cortaba la cinta y la pegaba. Yo lo llegué a hacer. Yo no quería apagar la película. Yo sí era de la paciencia de desenredarla y volverla a poner toda en su lugar. Ajá, y sí funcionó. Así que dije, bueno, ya te entrego y ahí está tu película. Sí funciona, sí. Adiós. Y ya nunca más volví, ¿no? Pero pues ahí ya sabía un poquito más de la vida. Y pues de repente, un día todo el mundo llegó a su videoclub favorito, que ya estaban por extinguirse, porque llegaron cadenas ya gigantes como Blockbuster. Que pues esos muchachos yo creo que sí van a llegar muy lejos, la verdad, ¿no? Sí. Y empezaron a llegar los DVDs. Y decía la gente, ¿y qué es un pinche DVD? ¿No? La gente no sabías que era un DVD, ni cómo chingados. Pues, oiga, esto no es un cassette, ¿cómo va a entrar en mi videocasetera? No, pues tiene que comprar otro aparato. Bueno, ¿y cuánto cuesta? Como 7,000. ¿Qué? Sí, está sí. Claro, ya me acordé. Dice, no, ni madres, mejor me quedo con las betas. Y entonces hubo ahí una batallita también de formatos entre los cassettes, VHS y los DVDs. De hecho, y recuerdo que para esa época los VHS le metían mucho varo ya a sacar películas, pero pues. No, ustedes y yo sabemos cómo acabó eso. Y además fue una de las razones porque se vendiera mucho el PlayStation 2, a final de cuentas. Pues sí, de cierta forma. Porque era una consola y leía DVDs. Sí. Era multimedia, ¿no? Que en ese tiempo, pues no decías multimedia, pues qué chingos es eso. La única cosa multimedia era tu computadora. Y eso la gente que sabía. Sí. Y por cierto, antes de empezar a cerrar el tema, mencionar también que como en el cine, lo típico, aunque todavía sigue habiendo en los Blu-rays y los DVDs, pero era también muy común en las películas que rentabas, toda la secuencia de trailers que te ponían Los al promos, los sí. promos. Y venía como en algunos, creo que ya no he visto mucho eso del warning del FBI otra vez. Ah, sí. Que decía esta copia, reproducida ilegalmente, No, vamos a meter al sí, bote. apareciendo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ya no me ha tocado ver, No, no, ya siempre no es la puedes directo. brickear, no la puedes adelantar, de hecho, cuando se reproduce. Bueno, pues ¿qué creen que había warning? Y como dice Suceder, como en el cine, muchachos. Se aventaban los trailers, pues la de Disney que salía en esa época, porque era pues, lo único que había, básicamente, de películas animadas. Y además que era pues la única forma de que te enteras muchas veces de ¿De qué películas iban a salir? sí. ¿O qué películas ya estaban disponibles para home video de Disney? Ándale. Disney Home Video, así se llamaba. Y pues salían tus trailers. Y luego la adelantabas y dices, ah, chinga, ya me pasé y te tienes que regresar. Ah, chinga, ya me pasé otra vez. Entonces era Sí. un juego de azar, así de, pues le aprieto y ya, ahí, ¿no? Tenía slow motion, tu videocasetera y así le ponías slow motion y así Matrix. Era una fusión muy pendeja, la verdad. Pero bueno, supongo que mucha gente lo usaba, yo no, nunca, nunca lo sé. Y eso de los trailers en las películas era increíble, ¿eh? Neta. Creo que ya no se ocupa, ya no lo hacen, sí, ¿no? En algunos. Sí, todavía siguen apareciendo los trailers en las películas, Ay, es pero que con eso están. de que también te meten publicidad de otras cosas que no tienen que ver con películas, como No, que pues ya yo ahí está. ya pongo el Blu-ray o el DVD y es. Ya cuando me da acceso para cambiarle la pantalla X que no te deja cambiar, ya le pones menú disc. Disk menú y bye. Ándale, sí es la Ya, forma de así ya, brincarte de los nada más le trailers. pones menú, setup, inglés, español, si es subtítulos, o si ya es otro idioma, pues ya le cambias, play, punto, ya no me complico la vida. ¿No? Entonces, eso es la tecnología, pero les digo, esto del DVD, pues fue así como una pelea interesante, porque se resistió por mucho tiempo la VHS, pero al final pues sucumbió ante la calidad superior. Infinitamente superior de un DVD, Ah, porque aparte hay que mencionar, sí es cierto, otro detalle, que con los videocassettes en general, si hacías copia o si simplemente grababas de un cassette a otro, se iba degenerando la imagen y el sonido. Entonces, si tenías una copia, ya empezabas a ver medio feo la película. así es, y con el DVD, ¿no? La calidad era totalmente igual. Por el simple hecho de que un formato era analógico y el otro digital. La digital. Y yo sí tenía, yo sí grabé muchas películas de la televisión, güey, para serte sincero. Yo pues como coleccioné desde hace mucho tiempo el anime, pues era típico que grababas copia de la copia de la copia. Pero era un pedo Sí. porque las películas del 5, güey. Tiene que estar muy chingón para cuando hubiera un pinche comercial. Comercial, ya, pues pausa. No, no, pero Ya. yo hablaba de las de que importaban los Ah, no, VHS sí. y copiaban el original. Y Ah, no, tú yo no. eras Yo de la tele, güey. no, y eras afortunado si tu copia era la primera copia del original, No, pues se o si veían era más o menos. sí, y o si, porque si no muchas veces películas poco conocidas. Porque ahí también empezaron los fansubs. Luego los copiabas y pues ni modo, o sea, ya como te saliera la calidad. Y mucha, mucha, mucha, mucha película española. Mucha película española en los VHS, porque ahí en esos VHS veíamos a Son Goanda y a Son Goku, pero Bueno. Son Goanda. Eso sí, y bueno, yo en mi caso también ahí fue como aprendí inglés, porque también muchas de las películas de anime o series de anime que llegaban acá, llegaban de Estados Unidos con doblaje, pocas veces con subtítulos. No, yo me acuerdo que muchas de las películas que vi en VHS, en cassettes, era español ibérico. Casi la gran mayoría, güey. Pues digo, son Wanda y Sí. señor Mayunia y esas madres. Era puro pues, español ibérico. Y era lo único que puedes conseguir en español, esa de anime en español. Sí, por No eso. había localización, no había nada, no había ni madres. Porque así que los que estábamos más clavados y más metidos con tanto, así que aprendimos inglés, pues conseguimos el otro, la Yo versión. creo que fácil me aventé todas las películas, la gran mayoría de las películas de Goku en VHS. Y yo fue donde conocí la serie de Ranma en VHS. Y, Yo también vi. la vi antes de que siquiera la conociera la gente aquí en México. Ah, ya, deja de ser hipster. Ah, yo la vi antes y ya no está tan chida ahora que todo el mundo la ve. No, a mí lo que no me gustó fue el doblaje, así de simple, el doblaje. Bueno, ya sabemos que no te gusta. Pero también, por ejemplo, vi cosas que jamás volveré a ver. Ya no voy a ver nunca porque no las he visto. El anime de Darkstalkers. Nunca lo vi así ya. Nunca lo he visto en otro formato más que en esas cintas. Que traen español ibérico también. De joder. Y pues nada, que aquí estamos hablando de películas del anime, del manga. Y así era poder ver las películas. Street Fighter también la vi en VHS, Street Fighter 2 de Animated Movie. Ah, sí, Imagínate a nomás, mí güey. yo la vi, me la pasaron directo de la versión japonesa, así sin subtítulos ni nada, pero incluso así la Uy, disfruté. y sin censura, uff. Además, sí, cierto. Chuli bañándose, uff. Y de Sin hecho, censura. al principio traía parte del trailer de la película Gabacha, de Street Fighter. Trailers de juegos de Capcom, que era lo padre, como Breath of Fire. Pues eso era interesante y era la única forma que podías verlo, compartirlo con tus amigos. Y pues así eran las películas antes, muchachos. Ustedes ya tienen la comodidad de hasta poder descargarlo en su tableta, televisión, celular, donde ustedes quieran, pero no, nosotros tenemos que ir al videoclub, rezar porque el pinche videoclub tuviera más de dos o tres copias. Porque si tú llegabas y no había algo atrás de la película, Pelation. Ah, Oiga, ¿cómo sí. se la dan? No, pues en 3 días. Ah, bueno, regreso en 3 días. Regresas en 3 pinches días y, oiga, no, ya se la llevaron. Puta madre. Ya otra vez 3 días y cobra ya. No, ya se. Que la chingada. Entonces le pagabas por adelantado al güey la renta. Oiga, le dejo el dinero y me la. Sí, ya te lo guardo. Entonces ya era la única forma en que podías. Así como cuando ibas por juegos y, ay, pinche madre, se llevaron el Call of Duty, ¿no? Ándale. Pero pues así, pero con las Sí. películas y no había tanta calidad, no había tanta cantidad. Sobre Si todo llegaba, los por ejemplo, videoclubes. si había Terminator 2, puta, había dos copias, tres por mucho. Así ya, puta cabrón, tres copias. Entonces te la pelabas porque no la alcanzabas. Tenías que ir así. Cuando el ese güey lo estaba entregando, yo me la llevo. ¿No? Oye, sí es cierto, porque luego hasta volteas a ver qué era lo que iban a regresar los otros que iban llegando, o lo Sí, que ya sé saber. serían. A ver. Y los estrenos estaban de 20 pesos y así, películas ya viejitas, viejitas en esa época, eran de a 10. Y así poco a poco se fue evolucionando hasta que pues ya murió como todo en la vida, se debe de morir. Blockbuster. Y pues así. Así era nuestra vida cuando era analógica. Ándale, con entre ¿No? videocassettes. Sí. Y bueno, pues vamos ya cerrando este tema. Sí, porque ya tengo sueño. Y pues vamos a un corte, ya para ir con las despedidas. Así que regresamos en un En momentito. la podcastería buscamos a gente como tú. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya estamos de regreso de ese breve corte ahí publicitario, pues de la postcardería, ya saben, es de costumbre. Y bueno, ya vamos cerrando este que fue el, pues el flashback 172, donde pues hablamos de este de Garou, Mark of the Wolves, y este pues nuestros recuerdos con los entre VHS y betas, los videocassettes. Así que este espero que lo hayan disfrutado. Y pues agradeciéndole ahí a los que nos estuvieron acompañando en vivo, a Sullivan, Sullivan 19121, a Zombie de Berkeley, que pues ya ahorita ya no está, pero a mi Tantecutli. Ajá, obviamente, también a mi Tantecutli, que estuvo en Mixto. Saludos a Quique, saludos a mi crew de Destiny, al Alucard, al Moye, a toda la gente que siempre juega conmigo, al Gatúbelo, a todos, besos al pollo, al pollito. También y... otros tres elsewhere que aparecen en Mixler, también les agradecemos que estuvieran ahí. Y pues también ahí, te dejo para que empieces a dar tus anuncios y tus despedidas, en lo que también busco a quién más saludar. Ok, bueno, pues nos pueden seguir en @RSTMX para que vean cuando hacemos el flashback, que es los miércoles de entre 10 y 12 de la noche, porque luego pues no se puede a las 10 en punto, así que de entre 10 a 12, ¿no? En cualquier horario podemos comenzar, aquí ya no me sorprende nada. Pues les digo aquí que no puedo venir porque anda pues ocupado, temas familiares, nada preocupante, no se espanten. Saludos a toda la gente que nos escuche, a la banda que nos va a descargar. Espero que les haya gustado el juego, recomiéndenlo. Me pueden seguir en @otro_nivel por si gustan, y si no pues no, básicamente. Por otro lado, pues saludos a todo el staff de Reset, que pues ahí va. Mañana, me iba a decir mañana en Cinemás, pero no, eso fue ayer, ¿verdad? Sí. Ya se me olvidó. De hecho, ya en unos minutos debe estar arriba el podcast. ¿El Cinemás? Seguramente hablaron de Civil War, que puta, sí. Vayan a verla. Está muy buena, me gustó mucho. Más cuando sale Thanos. No es cierto, no doy spoilers de las cosas. Y sí, neta, vale la pena. Recomendación de la semana, creo que se les había hecho, pero Samurai X o Rurouni Kenshin está en Netflix, están tres temporadas, creo que son todas, ¿no? Las tres temporadas. Y neta, denle una checada, yo la estoy viendo ahorita. De hecho, ahorita que acabe este voy a ponerme a ver dos o tres capítulos en lo que me muero de sueño. Muy una serie muy recomendable, viene en japonés con subtítulos en español. En lo particular sí soy un poco más fan del doblaje latino, no sé si sea mexicano, me parece que no. No, ese no era para nada mexicano. Sí, no, pero era muy muy bueno. Y pues ya me acostumbré a las voces, está muy chido el anime y refleja una, ¿cómo les explico? Un enfoque y una animación totalmente distinta a lo que vemos hoy. De hecho es como muy tradicional, hablan de temas muy tradicionales japoneses y es muy interesante la serie, muy bonita. Para que pues, si no la han checado, vean ahorita que está en Netflix. Tres temporadas, son 27 capítulos por temporada, me parece. Y vale mucho, mucho la pena. Yo creo que eso ya sería todo. Que tengan un excelente jueves, un mejor fin de semana. Jueguen mucho, jueguen de todo. Pues, yo voy a estar ahí en Destiny, por si alguien quiere entrarle también. También he hecho la mano ya. Ya soy de los güeyes que más o menos puede hacer las cosas. Ya no soy un maletón. Entonces, pues, ya. Y bueno, también mando saludos a Runner, que ahí constantemente nos deja comentarios en el sitio web, en las publicaciones del flashback. Y pues ahí que nos dejó comentarios ahí en el podcast de Fighting Vipers. Y también ya mencionamos al Pollo, que también siempre nos deja comentarios. A Doctor Coloso, que pues es buen amigo de Quique y que ahí nos echa nuestras buenas críticas, ahí bastante duras. de qué no le parece. Y este, bueno, y pues más que nada agradeciéndoles también ahí a cualquiera otro que a lo mejor lo mencione, este, que nos descarga, y que pues les recomiendo que nos dejen sus comentarios, este, ya sea en nuestro sitio web, en iVoox, este, o en Twitter, este, ya saben que nos tienen que etiquetar para que nos enteremos. Oye, y antes de que termines, el comentario de Dr. Coloso. Ya, Paco, no le pegues al pollo y saca el tema retro de las Pepsi Cards. Qué bien que lo mencionaste, y luego sales con que no sabes de qué tema retro hablas. Y de pasada, de los Pepsi vasos, que yo todavía tengo los de Batman del 89 y los de Michael Jackson. Uf, del Tour Dangerous. Muy, muy chidos esos Pepsi vasos. Después vamos a hablar de eso, no se preocupen. Las Pepsi Cards es un tema ya anotado en el pizarrón invisible que tengo en mi mano, en mi lado izquierdo. Así, Pepsi Cards ya está anotado. Y dice, la zona negativa, específicamente el pollo. Me acuerdo del payaso Pipo, la canción de Sonríe Ahora. Todavía me saco una lágrima y recuerdo lo de Elvira. Estábamos bien pendejos. Bueno, mi pollo, ¿qué te puedo decir? Aquí nadie se desmiente. Aquí nadie no se desmiente a las personas. Y pues a cada quien lo hacen como se deja, ¿no? Este, y pues a mí no me cuentas ahí, este, compartiendo experiencias, pues, con Kike, que a veces como que se quejan de que lo dejamos solo porque es el único del norte de aquí de México. Sus palabras raras, duritos. Este, ¿qué? Que era rebane y esas madres. Está bien, no digo decir ya nada. Gracias por escribirnos al Dr. Coloso y a la zona negativa, muchas gracias. Se agradece mucho los comentarios. Y sí, vamos a hablar de las Pepsi Cards. Nada más que sí me gustaría que estuviera todo el equipo completo, porque es un tema extenso, así. Hasta vamos a escoger un juego que dure 10 minutos, porque las Pepsi Cards van a ocupar todo el pinche programa. Este, y pues gracias, entonces. Ya nada, les recuerdo nuestros medios de contacto. Twitter, arroba. RZMX. Facebook, ya saben, lo encuentran como RZMX.tv. Este, de hecho ni lo iba a mencionar eso, tú lo mencionaste. YouTube, a ver, RZMX. el sitio web es RZMX. Cualquier dominio, ya escriben cualquier cosa, ya sale red. Seguramente aquí cambian el pinche dominio cada 3 meses. ¿Qué punto com? ¿Qué punto bajé? ¿Qué punto reviews? ¿Qué punto? No sé. Punto spoilers, ya nos vamos a llamar a resetmx.spoiler.com. Punto. Ah, sí, autotrolle está bueno. Dale. Y pues bueno, les agradecemos entonces. Y pues ya nada más. Creo que les vamos a quedar de ver este juego de la siguiente semana, porque aquí hubo todo un relajo. Pero no se preocupen, vamos a tener podcast, así que este, lo más probable, a lo mejor incluso va a haber este una edición especial, así que ya esperen, vamos a procurar sacar algo bueno. Y pues nos vemos dentro de 8 días o más, porque es este la versión grabada. Y hasta luego. Cuídense. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.